Europa, 56 millones. Asia, 50 millones. América del Norte, 41 millones. África, 16 millones. Centro y Sudamérica, 6 millones. Oceanía, 6 millones. Países desarrollados, 1 de cada 10 personas. Países en vías de desarrollo, 1 de cada 70 personas. Luxemburgo, 34.9% de la población. Australia, 21.1% de la población. Suiza, 19% de la población. Canadá, 17.4% de la población. Estados Unidos, 9.3% de la población. Austria, 9.1% de la población. Alemania, 9% de la población. Al final, en este mundo, todos somos migrantes.